Estás escuchando Radio Cadena Libre, tu radio en internet, www.cadenalibre.net. Copyleft Aptitude. Música libre para un mundo en proceso de liberación. Buenas noches. Buenas noches a todos, estamos en el Patio Maravillas. Noches buenas. Y estamos aquí con Jota y con Tony y con el Anti-Manager. Hola, ¿qué tal a todos? Y vamos a grabar un programilla hoy que vamos a hablar de bicicletas. Hombre, de Bicicrítica, que están aquí abajo nuestro. Y Bicicrítica, que es uno de los colectivos que está en el Patio Maravillas también. Un interesantísimo programa que nos van a estar relatando sobre todo estos dos tipos. Antonio, el mexicano. Muy buenas noches y Jota. Hola, buenas noches desde Madrid. Desde el Patio Maravillas. Y pues a ver, estamos hablando de las bicis, vamos a empezar a hablar otra vez. La idea surge de que van a hacer un programa que hablen todas las semanas de bicis, de la movilidad y de qué más. Y de la bicicleta como instrumento, como tal. Sí, de poder utilizar o de poder integrar un medio de transporte y a la vez un artículo tan sencillo y que hemos utilizado todos desde pequeños y que prácticamente sabemos utilizar todos o casi todos y todas, como es la bicicleta para poder desplazarnos en Madrid, ¿no? En el centro de trabajo, en el bar de cañas o en el museo. A todas partes, ¿no? Pero aquí con lo que dice Jota, estoy de acuerdo con él, sobre todo en lo de que en qué momento tenemos la bicicleta como concepto juguete y después pasa a ser transporte de pobres, ¿no? Me parece interesante, sí. ¿No? Estabas hablando tú antes. Hablábamos aquí con Eloy también diciendo, pues es que mi madre, por ejemplo, no le convence mucho lo de la bici. Mi madre baja a montar en bici todos los domingos al retiro. Ajá. Pero no le gusta que salga a la calle. A la carretera, ¿no? Al tráfico. Es más deporte, ¿no? Sí. Que también es válido. Sí, sí, sí. También se vale. Y ahora que hablabas tú que es una brecha generacional, y otra cosa muy importante también es que después de 40 años de gobierno como el que ha habido en España, el salto que ha habido... Ha llegado un momento en que quien tenía una bicicleta o quien se movía en una bicicleta efectivamente era un transporte de pobres. Y la persona que en los años 70 o 75 hacía un cambio social, era un cambio económico. Entonces, moverte en bicicleta era, no, eso es lo que hemos hecho cuando no había coches, combustible, no había nada. Claro. Ahora, no, yo me compro un coche, me compro una casa, me compro una serie de cosas. Pues ahora podemos retomar el con objetividad y con la cabeza sobre los hombros. No, la bici la usamos para lo que queramos, ¿no? Es para ocio, es deporte. Te mantiene en forma, te transporta, que ese es el objetivo que más buscamos todos, sí. Llegar pronto, ¿no? Y te mejora la salud. Claro, sobre todo lo que se quiere es que en esta ciudad te puedas ir de tu casa al trabajo, en vez de tenerte que meter con cientos de personas en el metro, a aguantar un tráfico de la hostia, irte en bici, cogerte, ponerte en buena forma, además, ¿qué es eso? Lo que decíais, de salir del curro harto de tu jefe y descargarte las tensiones con los pedales. Sí. Yo creo que eso es importante. Estábamos hablando del desarrollo también en Madrid, que ha sido muy tardío. Estamos en el 2009 y ya se empiezan a ver más bicicletas, ¿no? Ha tenido que pasar siglo y pico para que esto empezara a funcionar, ¿no? Lo que sí que es verdad es que han hecho un poco de carril bici. Eso es verdad. Ciudad. Han hecho un carril bici periférico, son 65 kilómetros y poquito. Pero eso es para ocio. Únicamente. Pero es ocio, es salir en los fines de semana a disfrutarlo, pero no es una opción real para poder llegar al trabajo o irte de marcha. Y lo que exige Bicicrítica es un carril bici como pueden tener los coches, ¿no? En las carreteras, en las calles, en el las carril avenidas. Bici que en Barcelona en muchas partes es compartido con el del autobús, motos y taxis, un poco a ciertas horas puedes ir un poco más salvaguardado, ¿no? Hasta cierto punto protegido, hasta cierto punto, y lo digo entrecomillado, porque a veces son encerronas, es decir, que ponen unos chirimbolos para dividir el carril de plástico altos, sí. Tú vas adentro, y si va un taxi muy rápido o un autobús a ciertas horas de la noche, es una encerrona, ¿no? Que no te vean, por ejemplo, con alguna distracción, te pueden dar un susto. Sí, un tema que se estaba comentando mucho también. Y que parece que es uno de los planteamientos que tiene ahora el Ayuntamiento de Madrid, es pues después de 65 kilómetros, como dice Tony, de una radial en Madrid, tiene que haber un nudo de conexión, unos ejes de una bici, de los radios de una bici, que permita conectar lo que es la ciudad de Madrid, ¿no? Que podría ser algo tan lógico y tan bonito como el kilómetro cero de Madrid sea el punto de salida de los ejes hacia todo Madrid, ¿no? Entonces, bueno, hay 35 kilómetros que se quieren o están ya firmados para construirlos, pero bueno, que se puede mejorar, se puede hacer, como decía Antonio, en Barcelona con un carril bici que va por el autobús, se puede hacer algo en el sentido como que si no es lo que ya está hecho por asfalto o por acera, mejorarlo. Desde luego, los nuevos barrios que se están construyendo o las nuevas infraestructuras que se están haciendo, como por ejemplo levantar una zanja de 3 metros de ancho para meter cable telefónico o para meter internet o el gas o una serie de cosas, se pueden hacer para beneficio de todos los ciudadanos, ¿no? Que es construir un... Totalmente de acuerdo. Yo creo que hay mucho por hacer, ya que empiecen a hacerlos, que los hagan. Pero también es verdad que su diseño tiene que estar muy bien planteado y bien resuelto. El carril bici tiene que ser o bien compartido, sí, y si es, sí, en aceras, tiene que estar muy bien definido, que excluya al peatón, por así decirlo, sí, tiene... porque puede ser peligroso para el peatón. Claro, una bicicleta, claro, muy rápida puede golpear a alguien y hacerle daño. Yo tengo que decir que al lado del Retiro sale una por la calle O'Donnell, uh-huh, que llega hasta la Lipa, así y continúa, es, un poco. Así es, sí. Sí, pues la gente camina por ahí, claro, tranquilamente. Yo siempre que cruzo, mira a un lado, mira a otro, claro, pues no vaya a venir. Pero es que el otro día llegué a ver a una señora con un carrito de niño, sí, ocupando, sí, todo el carril. Sí, es verdad. Es... Y la dije, señora, esto es para las bicicletas. Y me dijo, Pasa, la gente no, no tiene... se conciencia. No tiene conciencia cívica. Si nos estamos empezando a concienciar del transporte y de sus, sí, beneficios, sí, como tal... Perdona que te corte, el tema ecológico, ¿no? Es un tema que... Se han sumado a la carreta, es que está, los ecologistas, sí, que también mola, sí, ¿no? Es que se suman tantas cosas que es... Vamos a buscar una ciudad más cívica, vamos a buscar una ciudad sin atascos, una ciudad que beneficie a los conductores de automóvil. Menos caótica, sí. Los que vamos en bicicleta, también usamos un coche o una moto o un autobús, no pasa nada. Aquí nadie excluye a nadie, ¿no? Pero una bicicleta es un auto menos. Sí. Entonces... Es otro beneficio que tenemos de poder respirar mejor, de movernos más rápido, de... Y la verdad es que el otro día yo subiendo por la calle Atocha me puse detrás de un autobús azul y iba a la mar de tranquilo ahí, sin, claro, respirar la mierda, porque ese es uno de los inconvenientes que puedes tener. Definitivamente. Que tragas mucha mierda y en un momento dado que haya mucho colapso te metes en la acera, pero no, y puedes... no más que los peatones, yeah, y que muchos conductores, claro, porque en la bici vas muy alto, o sea, tú te pones a medir la altura del sillín y vas alto, vas a la altura de un todoterreno de estos altos, sí, entonces tienes visibilidad, ¿no? O sea, yo creo que la mierda se la van fumando hasta los que están en planta 20 de algún edificio, ¿no? Sobre todo que en Madrid, el año pasado, podéis consultar la prensa nacional, ha sido catalogada como la ciudad más contaminada de toda Europa. Bueno, nos están haciendo los planteamientos desde la Concejalía de Medio Ambiente de Madrid. A lo mejor tienen mucho trabajo, a lo mejor no están peleando todo lo que tienen que pelear para... Lo que se está demostrando claramente es que no se está potenciando el ecologismo, porque simplemente con el hecho de subir el transporte público... Ya es un hándicap para la persona. Dice, pues antes de pagar más dinero por montarme en autobús, me llevo mi coche. Eso para empezar. Y para seguir, están haciendo túneles, parquines, todo destinado a coches, única y exclusivamente, pero, para que la movilidad sea mejor. Pero también es verdad que durante muchas décadas la publicidad ha comido coco, ¿no? La publicidad del automóvil, sí, sí, sí, es muy fuerte y muy agresiva. Estamos sacándonos, ¿no? Hay tesis de mercadotecnia de, sí, cómo han ido devorando, sí, las emociones y transmitirlas como en un coche. Necesario, un coche es necesario. Exactamente, eso. Bueno, pues mientras vais decidiendo cosas sobre emociones, vamos a escuchar un poco de música y vamos a escuchar un grupo de DAP de aquí de Madrid, Hot Drop. ¡Olé! Son unos viejos conocidos con licencia libre que se puede copiar, modificar y todas esas cosas. Modificar no, este no, a lo mejor. No lo sé. Y el título de la canción es People Want to Know. First time people used to sing, yeah, about and this world self and captivity. Entonces teníamos nuevo tema, venga, vamos allá. Sí, porque nos habíamos quedado con el tema del advertisement estos de los coches que nos han vendido a una, un sector de la población, le vendieron que el coche es necesario, y lo que comentaba Jota es que si a los niños se les empieza a enseñar desde ya... A ver, ¿cómo era? Bueno, estábamos comentando que el vehículo a motor se ha convertido en un artículo de primera necesidad necesario para todos. Eso es cierto en el punto en que si quieres hacer un viaje de 500 kilómetros, que puedes hacer con la bicicleta, lo haces con un coche. Pero en un trayecto, por ejemplo, de 8 kilómetros, 5 kilómetros, 10 kilómetros en una ciudad, también lo puedes hacer con un coche, pero lo puedes hacer con una bicicleta. Entonces, si empezamos enfocando eso, entre otras ideas, ¿no?, a los niños desde pequeños, eso es el futuro que tenemos dentro de... Si empezamos ahora con los niños de 7, 8, 9 o 10 años, cuando tendrán 15 o 16... pues esos niños van a coger esa bici para irse a un instituto y dentro de 2 años después se van a ir a la universidad y van a terminar utilizando la bicicleta, ¿no? Acostumbrándose sobre todo. Porque esa es otra, en las universidades no encuentras parkings para bicis. Y es, sí que hay parkings para bicis. No los que quisiéramos, pero sí que hay, ¿eh? Sí. Hay un colega ahí en Bicicrítica que se ha dedicado, se llama Yo Soy Caballo Loco, se ha dedicado a buscar los parkings. Todos pensábamos que había 3 o 4 y no, ha sido interesante saber que hay muchísimos más, ¿no? Están escondidos, poco habilitados, en zonas camufladas, sí. Entonces también ese es un problema. Que no lo veas la gente. Claro, y dejar tu bicicleta a resguardo de gente que puede estar merodeando por ahí, ¿no? Ajá. Los afanadores. Que lo peor de eso son los sillines, ¿no? Que vuelan. Los sillines, claro, tienes que tomar una serie de medidas drásticas para blindar tu bicicleta, ¿no? Hay que candar el sillín, candarla toda, ¿no? Pero al final los atracos son inevitables. A ver, necesitamos un how-to o un hack ahí sobre seguridad, ¿no? Cyberpunk. A ver cómo mantenemos la bici entera, que es lo suyo, ¿no? Al final. Sí, porque si no, si nos desmontan la bici, ya sabéis que luego no podemos ir de un lugar a otro con nuestra super bici. Entonces, importante, lo que se llama la U. Habéis visto que las motocicletas llevan una, se llaman una U, ¿no? Es como un candado grande. Lo podéis encontrar en cualquier sitio en las tiendas populares de deportes francesas o en los centros comerciales o en la tienda de tu barrio que por 30 euros... O menos, perdona, incluso. Los chinos. También, ¿eh? O la ferretería, efectivamente, ¿no? En la pequeña y mediana empresa. A mí lo que me gustaría ver es en tiendas españolas esos candados que tienen en los países nórdicos que... El que está en la rueda de atrás, que es una llave que tú Algunas bicicletas ya lo están incorporando, ¿eh? Nuevas. Sí, directamente. Pero eso no se puede conseguir en España, por ejemplo. Sí, sí se pueden conseguir. Ya, a raíz de que últimamente ha habido un boom de la bicicleta y la gente está utilizándola más, está reciclando muchísimas. Sí, es verdad que se están reciclando. ¿Qué pasa? Muchas. Que están demandando a las tiendas que tienen en recambios este tipo de cosas, ¿no? Entonces las están trayendo y ya empiezas a encontrar cosas muy interesantes en las tiendas de cambios de bicicletas. Sí, idea buena también es que llevéis, o que llevemos todos, ¿no? Un candado extensible o un candado que a lo mejor tiene un metro y medio, te permite atar tu sillín en tu bicicleta, no tienes que cargar tampoco con él, te permite atar tu bicicleta para ir a comprar el pan, no tienes que estar con el candado grande y tal, que es lo que estaba comentando él hoy, que va metido dentro de la bicicleta, ¿no? O va integrado ese pequeñito candado. Pero bueno, que no hay que olvidar este tema de seguridad para todos. Muy poco, por 6 euros tienes un candado que te agarra bien tu bici a cualquier farola o a cualquier poste, y cuando sales de tomarte tus cañas, tus copas o comprarte tu libro... Te puedes regresar en tu bici. Sin tener que esperar autobuses, taxis... Claro, ni sorpresas. O irte muy tempranito porque el metro ya cierra... O el vuelo tienes que pillar hasta Cibeles. No, ya te vas en tu bici muy tranquilo, llegas a gusto. Tenemos otra temita que poner, ¿no, José? Venga, vamos a poner música de un viejo conocido nuestro, que es un tipo de la Vera, que es el hombre llamado Seco, pero cuando se junta con... Seco con K, Cuando se junta con la Peñita... El tío, pues, son arte perdido, ¿no? Que es gente tremenda. Sí, es me gusta mucho la canción porque tiene muchísima amiga, la canción de este hombre. Y además ha participado en el primer recopilatorio, no sé si os acordáis y todas esas cosas. Y tiene un flamenquito de lo más potente. Ahí os dejamos. Cadena Libre. Radio Copyleft. Emitiendo en banda ancha www.cadenalibre.net. Radio Cadena Libre. Copyleft. Bueno, y vamos a seguir con un acto cultural seguido. Tenemos a Papi que nos va a hacer un poco de poesía urbana, la podríamos llamar así. Decía un sociólogo, Mario Gaviria, que de todos los lugares posibles en los que podía habitar el ser humano, el menos adecuado para hacerlo era la ciudad. No sé cómo lo ve Papi. Bueno, tiene también sus puntos románticos, ¿no? Porque existen los parques donde uno vive casi en libertad. Venga, pues seguimos con el acto cultural. ¿Nos va ese poema para allá, para adelante? Pues sí. Venga, vamos con él. Hoy es domingo y suenan las campanas de la iglesia de mi pueblo. El rentista va a misa, va a pedirle a Dios el cielo. Y se dirige a Jesús en tono muy salamero. A ti te daré, Jesús, todo lo que vado de impuesto, que es cuantioso, aunque tú lo veas negro. Y con un durito, al que está en la puerta, creo haberme ganado el puesto. Baile, contesta Jesús, yo no soy ningún ramero. Qué poco te paraste a leer los evangelios, donde te digo, dale a Dios lo que es de Dios, al pueblo lo que es del pueblo, que tengan trabajo, que tengan pan, que tengan casa, un lecho, y después de haberlo hecho, veremos si te doy el puesto. Venga, seguimos con Lula García, que nos trae un tema que se llama Pesadilla en Wall Street. La ciudad está cercada, todo es casi confusión. Desde aquí casi no podemos ver nada, hay muchos cadáveres. Un momento, algo se mueve allá abajo, parece que hay supervivientes. No podemos mantener la conexión, no podemos mantener la conexión. Amanece, las especies de la oscuridad se desvanecen. Calles y paredes sujetan las redes. El cebo de los diligentes, negocios en las sedes. Problemas para la plebe, entre pasos calientes. Ya se desentiende, busqué la bomba de tener el tic-tac. Pupilas adictas por vías auditivas, mis tracks. Dosis de hard rap, caminando sin mirar atrás. Discuten las alarmas por la sociedad. Discurre fuego por la senda del coñac. La música analógica se bate con la digital. Un tal caos combate con la lógica. Mi pesadilla es apológica. La gas, el pueblo en nexo no está de más. Es como un beso, el corazón del hombre de hojalata y ojalá los tiranos mueran de un infarto. Helio ardiendo derrite el asfalto. Raptos por pactos, crisis. Oye mi meeting, drinking in the street. Sin palco ni tabaco aquí, es lo normal. La gente está escondida en el portal. La pesadilla se hace realidad, evita soñar conmigo. Yo mato en sueños como Freddy Krueger. Político al cinismo, tu carne es picadillo para el burger del canibalismo. La pesadilla se hace realidad, evita soñar conmigo. Yo mato en sueños como Freddy Krueger. Político al cinismo, tu carne es picadillo para el burger del canibalismo. Y la temperatura llega a ser mortal. Si no queda tabaco, pego un trago, tengo que actuar. Enfrente de un banco, cinco cacos y un licántropo haciendo trompos con el carro. Hay orcos vestidos de párrocos detrás. Se les caen los fajos, voy a aprovechar. Hay un maletín al lado sin candado, bien forrado de astracán. Lo recojo y me despojo por el agujero del canal. Laberinto de pasillos, olor a podrido, ecos de silbidos. Ratas chillan al compás, me quieren roer el compact de Tupac. Les dejé escuchando el resto y se pusieron a mutar. Voy a reclutar un ejército séptico, bélico, helicoidal, pa' luchar cuando anochezca contra Bush, el Opus Lupus, Push y el Ku Klux Klan. Somos la resistencia, como en V tenemos un plan. MCs que crecen se hacen con las nubes de la gran ciudad. La revolución está en mi mente, entra en mi espiral consciente, peleando por la libertad. La pesadilla se hace realidad, evita soñar conmigo. Yo mato en sueños como Freddy Krueger. Político al cinismo, tu carne es picadillo para el burger del canibalismo. La pesadilla se hace realidad, evita soñar conmigo. Yo mato en sueños como Freddy Krueger. Político al cinismo, tu carne es picadillo para el burger del canibalismo. Aquí seguimos después de esta increíble poesía que nos contó, que nos... ¿Cómo se diría? ¿Poemo? ¿Papi? Poemo, pedazo de poema, ¿no? Pedazo de poema, dice el antimanager. Y retomamos otra vez el tema de la bici. Vamos a estar siguiendo con él. Si nos quiere contar o cantar algo más, pues más adelante lo hará. De momento seguimos con la bici, porque la bici, y hemos hablado al principio, que es el vehículo del pobre, ¿no? Esto puede sí, estar... era uno de los temas que estábamos comentando, que por qué no hay más bici, o por qué no hay más apoyo institucional, o por qué hay determinadas sectores de poblaciones, sobre todo de una franja de edad, que no ven con buenos ojos la bicicleta. Y uno de los temas era el transporte del pobre, que creo que va a terminar convirtiéndose como el que no lleva corbata, ¿no? El transporte del rico, el que es libre de poder hacer lo que quiera y no estar sujeto al petróleo, al combustible o a comprarme un coche o a mi letra D, sino a te la reparas tú, conoces gente, estás más sano y te mueves por la ciudad con total libertad. Hace unos meses más o menos escribió un artículo sobre el uso de la bicicleta en ciudad. Ajá. No, resulta que en Holanda y en Alemania, me parece, y Bélgica, la gente con más poder adquisitivo se transportaba en la ciudad en bicicleta. Estamos hablando de directores de banco, empresarios potentes, gente que hacía negocios, que tiene superado que ese va tema en de... bicicleta a hacer todos sus menesteres, ¿no? Claro, entonces yo creo que también es muy relativo, ¿no? Yo creo que todavía tenemos un pequeño tabú aquí, en Madrid, y en muchas otras ciudades, tenemos que quitarnos. Sí, es todo tan relativo como que en Asia el vehículo principal son las bicicletas. Ahora ya se están metiendo más las motos, pero desde luego yo he estado en Vietnam y, vamos, es una cosa increíble. En las ciudades más grandes a lo mejor sí que se ven más motos, pero luego en los pueblos y en los sitios pequeños los niños van en bici, van tres niños en bici, el de atrás pedalea, el de adelante mantiene el equilibrio, es una cosa increíble y lo tienen arraigado de siempre. No, además de que es un transporte que lleva otras cosas, ¿no? Me contaba mi chica que en Marruecos llevaban una vez una nevera arriba de una bicicleta y ahí... Es lo que te digo, en Brasil hay un negocio, todo un negocio montado, que es la publicidad con bicicleta. Entonces son gente que lleva dos altavoces grandes en un porter, ¿no? Delante de lo que es el manillar, un porter y una batería detrás, para una batería de coche con energía, y van haciendo publicidad de todo tipo, de las tiendas del barrio a publicidad institucional y de todo, ¿eh? Es decir, es todo un montaje, los tíos circulando todo el día por... Aquí entra otra cosa interesante de la bici, que hasta qué punto se pueden juntar más cosas en la bici, porque por ejemplo el otro día me preguntaba mi hermana, ¿se podría poner un sidecar en una bici? ¿Y se podría circular? Yo creo que la bicicleta con sidecar por excelencia es el tándem. Los tándem están muy presentes, siempre hay uno por ahí pululando, siempre deambula uno, no sé por qué, pero siempre hay un tándem. Sobre todo porque se puso de moda en España el tándem con la Fundación ONCE, la Organización Nacional de Ciegos, que en sus equipos de ciclismo usan tándems, claro, para llevar al invidente atrás y que sepa lo que es la sensación de andar en bicicleta, ¿no? Y tienen buen equipo de ciclismo, patrocinan cosas de ciclismo. La ONCE, hasta un tiempo pasado, tuvo uno de los mejores equipos de ciclismo a nivel mundial, la ONCE. O sea. Sí, la ONCE tiene cosas muy, muy buenas. Y si os toca el cupón, sabéis que podemos también... adquirir o fabricarnos no un sidecar, pero tenemos los carritos que te están enganchando a la parte de atrás de la bici. Si quieres hacer cicloturismo, puedes llevar un carrito con tu tienda de campaña o puedes comprarte unas alforjas a un precio muy económico para poder llevar tu compra que te estás haciendo en tu súper a 2 kilómetros de tu casa, y en vez de tardar 20 minutos andando y cargar con las bolsas que te corta los dedos, pues lo metes dentro de la alforja de tu bici y te vas para casa tan contento, ¿no? En 5 minutos. Eso es muy cierto, ¿eh? Pero todo lo que estás planteando parece ser que es siempre mucho mejor para el campo. O sea... Pero en el campo... ¿Entendéis que...? O en una ciudad más dormitorio. No, aquí que va, yo voy a hacer el súper en bici, tío. Ya, pero yo es que tengo el súper debajo de mi casa, bueno, a una manzana. Yo también, pero por ejemplo, ejemplo, si voy a un, si, yo también, pero por ejemplo, si voy a un supermercado un poco más grande que tiene determinados productos, una cadena valenciana que está implantada a nivel nacional, ¿no? Pues resulta que lo tengo ahora mismo a 6 kilómetros de mi casa. Y digo, bueno, pues me cojo el metro, hostia, ya necesito el coche, el maletero, hago una compra grande. No, cógete unas alforjas y dices, pero ¿cómo voy a cargar la compra? Tú prueba una vez y cárgate tus dos bricks de leche, el zumo, la barra de pan y tu fruta. Y la siguiente vez ya verás cómo lo llevarás más cómodo. Y la siguiente vez te cargas un poquito más. Y al final, un trayecto de 5 kilómetros son 30 minutos con tus alforjas. Te das un paseo, te da un poquito el aire, te desestresas. En fin, que es lo haces en la ciudad. También, yo creo que es un tema interesante lo que estáis planteando ahora mismo. La bicicleta urbana, por excelencia, tiene que llevar transportín. El transportín es inevitable. La cestita de adelante. Claro, sí. Pero si nos ponemos a ver las bicis que hay, generalmente son de montaña. El boom bici montaña fue algo, un fenómeno. Fue un fenómeno 80s, 90s, fue la bicicleta por excelencia. Bicicletas que no llevan transportín. A ver, que papi nos comenta algo de bici. Bueno, cuando yo tenía 14 años, existían los triciclos, ¿no? Yo trabajaba con un triciclo que se podían meter 200 o 300 barras de pan y la repartía casa por casa, ¿no? Yo creo que los países nórdicos todavía se llevan mucho el triciclo, aunque son turneados algunos, pero bueno, pues es también un medio, ¿no? Pero eso, por ejemplo, en el barrio de Vallecas, que son todo cuestas, lo ves, pero ya eso requiere un poco más que buena forma física, yo creo, ¿no? Yo creo que la forma, el cuerpo se va esculpiendo, se va modelando, el cuerpo. Memoria corporal, que se dice. El tono muscular que adquiere un ciclista no es igual que el de un corredor o el que hace pesas, el que hace físico-culturismo. El ciclista desarrolla músculos muy, muy específicos, sobre todo los cuádriceps, lo que es esta parte de aquí de la pantorrilla, los gemelos ejercen, y el cuádriceps. ¿Y la espalda? La espalda, tienes mucha fuerza en la espalda y brazos. Luego la bicicleta la tienes que estar cargando, porque la tienes que cargar para subir la casa o para meterla a algún sitio, ascensor o lo que quieras. Al final, ejercitas también brazos. Estás tonificando tu cuerpo sin tener que meterte en una máquina de correr. No vas a utilizar. Claro, no haces abdominales realmente, ¿no? O sea, haces muy pocas abdominales porque vas del manillar, te levantas un poco y bajas, pero generalmente no los fortaleces como tales, ¿no? Sí. Estás utilizando tu cuerpo de una manera, digamos, más natural. Tu cuerpo en sí, tus piernas. Es un ejercicio aeróbico, tienes que aprender a respirar, te despierta mucho los reflejos también, y eso día a día y poco a poco lo vas a aplicar en tu puesto de trabajo, lo vas a aplicar en tu día a día, ¿no? Sí, es verdad. Vivimos dentro de nuestro cuerpo, entonces tómalo como algo, como cuando bebes agua o respiras o comes, es algo que tienes que tener asumido y es algo súper natural. Te vas a sentir mucho mejor, vas a liberar endorfinas que te va a hacer sentirte la cabeza, joder, qué bien me encuentro, ¿no? Pues es algo tan sencillo como montar en bici media hora, no hay que tomar ninguna pastilla milagrosa. Claro, ¿no? De hecho también el spinning famoso, ¿no? Sí. Que dentro de los medios burgueses suelen practicar, es el más demandado, ¿no? Sí, el otro día me comentaron que hay un gimnasio de lujo que es una bici normal, de estas estáticas, y que tienes enfrente tuyo y alrededor unas pantallas, entonces te ponen el recorrido que tienes que hacer, te lo ponen más difícil si subes, más fácil si bajas, tienes que girar la bici, y me lo contaban diciendo, madre mía, qué buena idea. Le dije yo, pero ¿no es mejor coger una bici y salir a la calle? Y empieza, sí, pero es que si está lloviendo, si ni siquiera... Los coches, ¿no? Sí, no sé, que... Parece que la televisión que nos vende los coches, nos vende un montón de cosas, también nos ha terminado por comer la cabeza. Entonces, para hacer algo como es caminar o montar en bicicleta, tengo que ir a un sitio donde tengo una pantalla delante de mis ojos que me motiva. Si la ventana más grande del mundo es tus ojos y lo que tienes por delante. Conocer gente que te dé el aire en la cara, eso, sí, no os engañéis. Yo creo que es muy, muy Saramago. Nuestra realidad es así, es ciega, ¿no? La verdad es que es una cosa lo de conocer gente increíble, porque tú vas al retiro un día con tu bici, se te pincha una rueda, se te suelta un tornillo, lo que sea, o para la gente a ver qué te ha pasado, o si tú paras a alguien, te ayuda siempre. O sea, es como la colaboración del ciclista. Sí, sí que te ayudan. Y yo creo que es importante que también la gente aprenda a hacerlo, se repare su propia bici. Hay talleres en bicicrítica que están por ahí, aquí en el patio hay uno, seco hay otro. Creo que es importante que la gente aprenda, al final termine por saber cómo cambiar una rueda. Vamos a meter una cuña de música ahora. Perfecto, y empezamos a hablar un poco de dónde se puede uno arreglar la bici, etcétera, y hablamos de aquí del patio, que es claro, un estamos sitio... emitiendo desde el Patio Maravillas. Efectivamente. En todo momento. Estás escuchando Cadena Libre y... Estás encima, ahora mismo, de Bicicrítica. Venga, y entonces ponemos musiquita y le damos marchita al asunto, ¿ok? Vais a escuchar a la Mongoose Band, también con una licencia Creative Commons para copiar, para difundir y compartir. Y se llama el tema Gua Guan Cao. Thank you. estamos otra vez desde el Patio Maravillas, desde la radio... Perdón, que me habéis pillado aquí pinchando. Radio Cadena Libre. Radio Cadena Libre, www.cadenalibre.net. Bueno, pues estamos aquí encadenados en esta cadena tan bonita y tan libre, hablando otra vez del tema de las bicis y de bueno, estamos hablando ya de otros temas políticos, cómo funcionan en el tema de nuestra sociedad y cómo nos hacen más carril bici, que es lo que estamos reclamando, entre claro, otras cosas. Imaginaos que un político de altura se moviese en bici habitualmente. Le viéramos. Todavía no hemos visto, fuera de las fotos, a una persona que... un presidente del gobierno que hace unas tablas de gimnasia muy buenas, pero no le vemos porque no sales montando en bici diciendo, no, yo voy a la compra. Y el primer ministro de Dinamarca sí va a la compra en bici. Claro, ¿verdad? El alcalde de México tiene por ley, una vez al mes, ir él y su gabinete todos en bicicleta a hacer sus menesteres. Está impulsando mucho lo que es el uso de la bicicleta, está poniendo el ejemplo. Sinceramente no me imagino yo a Esperanza Aguirre montando en bici. Francamente yo tampoco. Menos que la bici sea roja y blanca y se la haya comprado alguien del capital inmobiliario especulador de Madrid. A lo mejor cuando va a Boadilla, que es un pueblecito tranquilo, va en bici. Sí. Probablemente cuando vayan por allí, a lo mejor sí van. Ahí tiene muchos amigos y si se cansa, pues se va a una casita, cuál otra casita, cualquier sitio. Boadilla del Monte es un sitio precioso. Las GAE tienen un pequeño problema allí con ese palacio que han comprado. Parece ser que no de muy buenas maneras. Y vamos a ver si nos hacen otro carril bici que conecte... Se lo han regalado, que es lo peor. Todo huele muy mal en Boadilla. No puedes ir a montar en bici ahí porque te apestas. Vamos a ver si se regala unas bicis la presidenta Esperanza Aguirre. Bueno, que nos salimos del tema. Estamos encima de la bicicrítica, que es un sitio, un colectivo que hay en el Patio Maravillas. Y este colectivo no es que esté aquí, sino que es una parte. Es una parte de todos nosotros, incluyéndolos a todos vosotros. Y a todos los políticos. Pero... yo creo que es importante, retomando la conversación, es importante que la gente sepa cambiar una llanta, que sepa reparar un pinchazo. Yo creo que es muy fácil de aprender, los talleres están para eso, para que la gente practique, aprenda y no se vea a mitad de casa de campo con una cubierta pinchada, ¿no? Sin miedo a cambiar ruedas, claro, de coche, sin miedo a cambiar una rueda de una bici. Claro, entonces ver la bicicleta pinchada y no saber qué hacer es... es duro, ¿eh? Entonces os invitamos a todos los bicicleteros y a todas las bicicleteras que queráis aprender cómo funciona una bici, cómo me la puedo montar o cómo la puedo pintar o cómo la puedo tunear, como decía papi. Toda la vida se puede cambiar. Pues una de las cosas es un taller de bicis que estamos haciendo aquí en el Patio de Maravillas todos los lunes a las 7:30 de la tarde, 8 de la tarde. Hasta las 11 más o menos. Ajá. Estamos aquí... por esta ocasión no nos manden correos ni nos llamen por teléfono. Queremos que verlos mejor en bicicleta en la calle. Acudan acá. ¿Y qué es lo que podemos hacer? Nada más llegamos aquí, no conocemos a nadie, estamos despistados. Entramos al patio, subimos las escaleras y bajamos. Si tu bicicleta está en muy malas condiciones, subes con la bicicleta. Y te la metes para adentro. Bajas al patio directamente. Y nos vas a ver ahí a todos con las bicis... y a todas, y solo tienes que llegar con una sonrisa, con eso está todo abierto. Bueno, hay unas pipas, unas patatas, una cervecita, no vendría mal tampoco. Y luego además es que salís todos los jueves, últimos jueves de mes. Estamos todos los jueves de cada mes en la Plaza de Cibeles, haciendo una reunión de gente con su bici. Es una coincidencia, de ciclistas urbanos, no es ninguna asociación ni nada, es un ente, por así decirlo. Que puede que se haya enterado un jueves pasase por ahí y dijese, coño, están aquí, voy a probar otro. Claro, eso ¿Cómo, es. ¿Cómo las conociste tú, Antonio, la bicicrítica los jueves? Yo la conocí a través de un bicicrítico hace unos 4 años más o menos. Ajá. que me encontré en Plaza de Oriente, yo no tenía bici ni nada, y me dice esto, estuvimos hablando de su bicicleta, que llevaba una bicicleta urbana muy bonita, y me dice, mira, nos reunimos los últimos jueves de cada mes en el edificio de correos. Una vez pasé, coincidió, los vi, pero no me acerqué. Y empecé a pensar en comprar una bici. No tenía bici, así que dije, bueno, como vivo en una casa muy pequeña, pues necesito pensar en algo adecuado, ¿no? O algo muy ligero para poder colgar, o yo qué sé. Pero empecé a descubrir las bicis plegables, entonces me decanté por una bici plegable después de estar viendo en páginas de internet muchas cosas, muchas ofertas muy buenas. compré una bici plegable y empecé a ir a trabajar en bici. Y después de trabajar, los últimos jueves, empecé a acercarme ahí con ellos. Llegábamos, terminábamos en el antiguo Seco. Que tiene otro taller los miércoles. Claro, que tiene otro taller que funciona. Que está muy bien también, que hay gente muy cualificada. Seco, para lo que no sepáis, está en la calle Arregui Arueg, número 39, y llegáis allí en bicicleta, por supuesto, pero si no tenéis bicicleta y necesitáis ir a preguntar algo, pues llegáis en el metro, os bajáis en la línea 1 en el metro Puente Vallecas, y si vais Pacífico. En bicicleta, bajando por la cuestecita de Conde Casal que te lleva a la M30, hay unos campos de fútbol, ahí enfrente de los campos de fútbol. Ahí está mismo. Muy fácil de llegar. Otra ciudad de Barcelona hasta llegar casi justo a la M30, mano izquierda, Puente. Y ya estamos. Puente Vallecas. Y el caso es que después de estos 4 años ya se forma, ya coincide mucha gente por ahí, porque el otro día mi madre volvía a trabajar y dijo, joder, han venido un montón de ciclistas. Sí, me comentaron también a mí. Exponencialmente, al principio éramos muy pocos, 40, 50, cuando llegábamos a 80, 90 lo celebrábamos. En invierno bajaba, en verano subía. Y bajábamos muchísimo, bueno, me contaba uno de los que iniciaron el tema, que llegaron a ser una vez 8. Muy fuerte. Los 8 magníficos. Ya hemos superado los 1.200 en las últimas. 1.200 personas. Sí, ¿eh? Sí, llevamos batiendo récord desde hace unos 6-7 meses. Y sí, ha bajado un poco el invierno, pero ha bajado a 700, cosa que era... Hace 4 años era algo casi inimaginable. Impensable, ¿no? Impensable. Hace 4 años la policía nos perseguía, ¿no? Hoy nos ayuda a contener el tráfico para poder pasar. Y hay además distintas... pequeños grupos en centros sociales que también salen a ocupar la calle. Ellos directamente van con el lema de ocupación en la calle y que también hacen su esfuerzo porque la movilidad en bici sea una cosa lógica en Madrid. Claro, desde luego. Y además de que en la bicicleta no todas las bicis son iguales, son como tribus. Están los de pedal de piñón fijo, están los de bicicleta montaña, están los de ciclismo urbano, están los plegables, y hay una gran cantidad de tribus que se juntan y luego termina habiendo una ensalada muy muy curiosa. Cabe todo el mundo aquí en el mundo bici. ¿Y qué se cuenta de las bicis plegables? Yo creo que lo que comentábamos hace un tiempo, la movilidad que te da, ¿no? Poderla plegar, meterla al metro o al tren de cercanías e irte a trabajar a otra zona lejana de tu barrio. Sí, porque puedes meterla y desplazarte en bicicleta por ahí, ¿no? Pero o sea, hay puristas. ¿Cómo? Que no opinan que eso sea una bici. Exacto, hay gente que opina que una bicicleta plegable no es una bicicleta cuando es una bicicleta. Nos comentaba Antonio que las bicicletas son plegables, las puedas cerrar o no, como otros artículos, ¿no? Claro, claro, claro. Sí, ¿no? Hubo un debate hace como año y medio en el foro de Bicicrítica y había una persona que decía que la bicicleta es la bicicleta convencional, que la bicicleta que se pliega no es bicicleta, ¿no? Ya no es una bici. Claro, estaba convencidísimo, ¿no? Entonces, bueno, hubo un debate ahí y llegamos a la conclusión de que hay muchas cosas que se pliegan y siguen siendo lo que son, ¿no? Pero tiene un hándicap esas bicis porque tienen las ruedas muy pequeñitas y te cuesta más. Ay, no te cuesta más. Hay diferentes tamaños de rueda. Hay unas de 20 pulgadas, otras de 16 y hay otras de un 16 más raro que puede ser como un 13, ¿no? Es curioso, sí, pero hay. Ahí viene una chica con una bicicleta con una rueda rara. Bueno, y dentro de un rato hablaremos otra vez de bicicletas pegadas. ¿Vale, chicos? Y vamos a darnos un tiempecito para que escuchéis algo de música. Vamos allá. Y nos vamos a escuchar a los Mississippi Alligator. El blues del predicador. Haremos un altar. te encontrarás. ¡Vamos! ¡Encuéntralo! Mississippi Alligators con su blues del predicador, pero nos vamos a ir en vivo y en directo antes de acabar el programa, para que podáis escuchar un pedazo de tema que hoy nos trae el papi. Bueno, un tema dedicado a los sin techo como vagabundo de ciudadano, y entonces es como si fuese un saludo. ¿Cómo se llama el tema? No le he puesto nombre. Venga, pues ánimo, vamos allá. No tiene nombre, sin nombre. Esta noche está muy cruda, no dormiremos en el parque. Buscaremos otro sitio donde no nos eche nadie. Dormiremos bajo el puente que atraviesa el Manzanares. Está hablando con su perro porque no tiene con nadie. Cuando bajaban del puente ya quemaba el rocío, y entre cajas de cartones perro y amo se han dormido. Y al llegar la mañana del río sale un murmullo que al que duerme en la calle le parece un saludo. Hola amigo, ¿cómo estás esta mañana? Levántate que ya ha salido el sol. Los niños ya se marchan a la escuela, la vieja está limpiando su barcón. Hola amigo, ¿cómo estás esta mañana? Levántate que ya ha salido el sol. Los pájaros están cantando en la rama y el día luce todo su esplendor. ¡Ole! ¡Pedazo tema! Bueno, y sonando de fondo Nuevo Cadillac de los Mississippi Alligators, nos vamos a ir despidiendo porque ya llevamos 56 minutillos de programa entre que la música se acaba y tal, que dura 5 minutos, nos tenemos que ir. Jota, muchas gracias por haber venido. Gracias a vosotros por invitarnos. Y espero que sigáis haciendo el programa vosotros, porque aquí hay que redescubrir el pastel, que Antonio y Jota son nuestros alumnos hoy, en los talleres de radio que hacemos en el Patio Maravillas todos los miércoles a partir de las 7:30, y curiosamente también en Seco todos los martes a partir de las 7:30 estamos haciendo taller de radio, que ayer estuvimos y fue divertido, ya empezaron a montar cosillas las chicas allí. Bueno, que animaros todos a venir al Patio Maravillas, animaros todos a disfrutar de los talleres que estamos haciendo aquí los lunes en Seco también, en los miércoles. Disfrutar del taller de radio, que ha sido magnífico, súper divertido, una música que nos ha estado pinchando José U de puta madre. Y bueno, espero que os guste a todo lo que se está escuchando. Y que montemos en bici, ¿no? Eso espero, que montemos en bici, montar en bici lo más que podáis. Y venir al patio, que tenemos una cafeta, tenemos otros grupos, tenemos otros colectivos, otra gente también muy interesante con quien compartir y hablar. Hay de todo, hay música, hay para oficina de derechos sociales, cafetería para socializar y todo aquello que te puedas imaginar, fotopatio, vídeo, el Handlab, la Hackademy. Música, violines. Música en directo y vivo los miércoles también. El coro, tenemos un poco de todo, ¿no? No nos falta de nada. Bueno, chicos, hasta aquí el programa de hoy. Gracias. Muchas gracias, papi, por haber venido hoy, por la música y el poema. Nada, hombre. Ya te he dicho, eso lo compuse yo para los intensos. Aupa. Venga. Venga, pues hasta siempre, chicos. Nos despedimos.